Bueno, nos vamos ahora sí al contacto con Martín García. Trabajadores portuarios están de paro desde las 3 de la tarde de ayer hasta las 3 de la tarde del día de hoy. Pero hay otros sectores portuarios que inician el paro ahora, a esta hora, a las 7 de la mañana, que son los depósitos portuarios. Estamos en contacto con Martín García. Martín, buen día. Buenos días, José Luis. ¿Qué tal para ti y para la audiencia? Como siempre, muchas gracias. Bueno, Martín, contanos acerca de estas medidas que están realizando, qué sectores son los que afecta, qué labores afecta en el puerto. Bueno, como ya hemos anunciado en un momento, el sindicato portuario iba a estar tomando una serie de medidas a continuación de que no hemos tenido respuesta ninguna por todo el conflicto que venimos teniendo en general hace un año atrás. Arrancamos ayer, después de un Ejecutivo Nacional, con un paro de 24 horas en los operadores y terminales, en el cual ya a última hora de la tarde, primera hora de la noche, también se decretó el paro general para los depósitos portuarios, bueno, en el cual va encaminado en una batería de medidas que se van a ir incrementando a medida que vayan pasando los días y no tengamos... no sé si solución o no tengamos las respuestas concretas al problema, ¿no? En principio no hemos tenido grandes conversaciones con las autoridades y lo que buscamos es una solución lo más rápido posible para salir de este enredo que generó hace un año, se generó con el acuerdo, los decretos de la empresa Catalana Tie con el Estado. Y bueno, que han generado en Montevideo un montón de problemas que ya los habíamos anunciado, que iban a ser las pérdidas de los puestos de trabajo y la precarización del resto, y los puertos del interior que todas las promesas, y bueno, pensamos que iba a haber alguna solución para todo eso, lo cual no. Hasta el momento no tenemos nada. Hay voces oficialistas que dicen que puestos de trabajo no se han perdido, pero ¿ya hubo como 100 y pico de despidos en Montecón o yo estoy equivocado? El año pasado todo el conflicto de Montecón arranca con los 108 despidos, que al momento son 115, si no me equivoco, entre los 115 y 120. Si bien en parte del acuerdo que se había llegado con el Ministerio de Trabajo era reubicarlos, gran parte o un 50% ya estaría reubicado y estaría encaminado en la reubicación de algunos más, todavía quedando pendiente algunos puestos de trabajo de toda esa lista que no han sido todavía convocados para trabajar o para ser colocados en la empresa. Y cuando nos referimos a la precarización es que las empresas, las que están accediendo a hacer algún acuerdo con el Ministerio de Trabajo, con algún político en general, estamos hablando de que son empresas que trabajan con mucho menos condiciones de trabajo, ¿no? Trabajo mucho más precario, con muchos salarios mucho más bajos de los que se tenían, y bueno, es lo que siempre denunciamos, que este acuerdo iba a traer al puerto precarización total de los trabajos, porque se iban a perder condiciones de trabajo, se iba a perder salario, se iban a perder remuneraciones, y bueno, todo eso está arriba de la mesa hoy en día y hoy en realidad lo estaríamos como viviendo ya directamente, y ya no es un dicho como lo habíamos dicho antes. Aparte de todo eso, bueno, como todos sabemos, ¿no? El conflicto no va solo basado en este problema básico de estos trabajadores. Como te dije antes, están los puertos del interior de Paysandú y Frevento, que hace meses que no hacen un jornal. Sí. Tenemos también arriba de la mesa el tema de la ley de los convenios ahora de la negociación colectiva. Y bueno, estamos buscando respuestas lo más rápido posible, cosa de salir de este enredo lo más rápido posible, pero no hay respuestas a ninguna de las reivindicaciones que estamos hoy en día poniendo arriba de la mesa. Martín, me decías que hay un paro desde ayer de operadores y terminales. ¿Qué significa eso? ¿Qué porcentaje del puerto está parado por esa razón? Es sería un 50%, porque estamos hablando que tenés un 50% del operador y terminal y un 50% en depósitos portuarios y extraportuarios. Lo que está ahora, bueno, a partir de las 7 de la mañana, en realidad ya prácticamente está casi el 100% de lo que son los puertos, porque a las 7 de la mañana comienza el paro de depósitos portuarios. Ayer, en cierta forma, estaba toda parada la parte de operativa de contenedores, carga de granel y ese tipo de cargas. Y hoy ya entra toda la parte de depósitos, que es la entrada y salida de la mercadería a la ciudad, debería ser, ¿no? ¿Hay algún sector que quede para definir paros? Sí, hay sectores, hay una cantidad, que los extraportuarios, la administración pública, hay más sectores que todavía no están siendo involucrados, por lo menos en el principio ahora. Pero está previsto en la batería de medidas que resolvió el Supra, Y lo que pasa es que eso va ahora, José Luis, porque, ajá, a ver, si tenemos un avance en el correo de la mañana, capaz que te levantamos las medidas antes de hora. A ver, el tema es tener avances. Lo que se buscan son los avances, hasta el momento no los tenemos. Bien, y las medidas todas son contra los decretos 114 y 115. Contra los decretos 114 y 115, contra la precarización del trabajo, por la estabilidad laboral para los compañeros del interior, que la verdad que está muy mal todo eso, muy mal. La gente tiene que entender que están comiendo de una olla popular, así que con eso creo que les estoy diciendo todo. Una olla popular que la hace el sindicato portuario, ¿no? O allá en Frevento, de caso, hay otras organizaciones que están apoyando. Y bueno, en ese marco lo estamos manejando. ¿Hay alguna conversación prevista con las autoridades o no? No, por ahora no, por lo menos en el momento no. Yo en este momento ahora estoy yendo para las oficinas para ver si ya podemos tener la primera hora y algún avance. Muy bien. Mantenemos el contacto, Martín García, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre, un saludo grande a la audiencia.